Y ahora para escuchar recordamos la motivación. Hacemos presente la motivación, así que quiero tener todo el poder, la sabiduría, la compasión necesarios para ayudar a todos los seres, llevar a todos los seres a la iluminación. Para eso voy a escuchar, practicar y meditar estas enseñanzas del gran e incomparable Bodhisattva Shantideva. Bueno, pues habíamos hablado, lo último que hablamos fue, habías entrado en una sección, la última sección del capítulo que se llama Respetar a todos los seres, a todos los seres. Es que, hay dos motivos para respetar a los seres y vimos uno de ellos. El primero es que tratamos de darnos cuenta que todos los seres son un campo. Se llama un campo para acumular méritos igual que al mismo nivel que los Budas, el campo de los Budas, para llegar a la iluminación, para evolucionar, para liberarnos del sufrimiento. Necesitamos acumular méritos, necesitamos tener mucha energía, mucha, mucha fuerza. No sé si hablamos esa metáfora, ¿no? Si tú quieres, no sé, jugar en una olimpiada. Quieres competir en una olimpiada. Tú estás 2, 3 años, 4 años entrenándote con mucha fuerza, con mucha constancia todos los días para poder entrar en la selección y entonces participar. Lo mismo, esto es igual, esos son los méritos. Nosotros necesitamos trabajar mucho para poder liberarnos del sufrimiento, para alcanzar la iluminación, para poder ayudar a todos los seres. Bueno, pues aquí estábamos hablando, los demás, todos los seres. Son un campo de méritos tan importante como los Budas, como los grandes maestros. Es que vemos igual a los seres, igual que a los Budas. Esto ya lo hablamos el otro día. Y ahora, la segunda parte de esta sección es, respetamos a todos los seres y valoramos a todos los seres porque tenemos fe en los Budas. El motivo es por tener fe. Antes era la acumulación de méritos y estamos en la estrofa 119, que dice: además, aparte de hacer felices a los seres limitados, ¿qué otra retribución hay para quienes se hacen amigos de ellos sin pretensiones y les ayudan sin medida alguna? Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo? Quienes se hacen amigos de los seres sin pretensión y les ayudan son los budas, ¿sí? Son todos los budas, los maestros. Siempre, por definición, los budas tienen compasión, se hacen amigos de todos los seres. Entonces, dice, ¿qué otra retribución hay? ¿Cuál sería la mejor manera de corresponder a los budas? Retribuirles por tanta bondad, por tanta compasión. Los budas dan la enseñanza, enseñan el camino, enseñan a los seres a dejar de crear sufrimiento. ¿Cuál sería la mejor forma de re recompensarles? Y la respuesta es la primera línea que dice hacer felices a todos los seres. Así que la mejor ofrenda que podemos hacer los budas, a los maestros incluso, ¿no?, es ayudar a los demás, servir a los demás seres. Porque la misión o lo que los budas quieren es ayudar a todos los seres. Todos los budas quieren que todos los seres se libren del sufrimiento. Entonces, si yo ayudo, es como que estoy colaborando con los budas. Si yo beneficio a los demás, ayudo a que sean felices, de alguna manera estoy un poquito contribuyendo al objetivo de los budas. Si recordamos el camino, ¿no? El camino en nuestra propia experiencia, vemos, es muy largo. Camino a la iluminación, llegar a ser un bodhisattva ya lleva muchísimo tiempo, llegar a ser un Buda. Entonces, todos los bodhisattvas, budas, han trabajado durante miles y miles de vidas para conseguir esas realizaciones, todos esos niveles de conciencia, esas cualidades, sabiduría y cualidades, por los demás. Han trabajado miles y miles de vidas por los demás. Entonces, si nos damos cuenta de esa situación, y me doy cuenta más todo lo que he recibido, todo lo que estoy recibiendo, los maestros. Y pienso, bueno, yo te querría corresponder, querría quería, de alguna manera quiero compensarles. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? No es poniendo velas en un altar o encendiendo incienso, es ayudando a los demás. Y ahora vamos a varias estrofas. Continúa sobre esta idea, continúa insistiendo en esta idea. Puesto que beneficiar a aquellos por quienes sacrifican sus cuerpos y se sumergen en reinos desoladores de dolor implacable, así les compensaría. Incluso si estos seres limitados causaran un gran daño, hay que hacer todo lo que sea beneficioso por ellos. Entonces tenemos otra vez, ¿no? Aquellos por quienes sacrifican sus cuerpos y se sumergen en reinos desoladores, ¿no? Es decir, los budas, en el camino a la iluminación, sacrifican su cuerpo, ya hablamos de ello en uno de los capítulos, la práctica de la generosidad. Luego está la práctica del entusiasmo, los budas incluso pueden ir, o los bodhisattvas pueden ir a un reino infernal, a un reino de sufrimiento para salvar a los seres, para ayudar a los seres. Hacen todas esas prácticas, todos esos ejercicios por ayudar a los demás. Hay numerosas historias de sacrificar, todo para beneficiar a los seres. Entonces, ¿cómo compenso de nuevo? ¿Cómo devuelvo la bondad de los budas? ¿Cómo corresponde a esa bondad? ¿Cómo puedo compensar un poco tanta compasión? Beneficiar a esos seres por los cuales los budas se sacrifican. Esa es la idea, ¿no? Yo ayudo a los seres. Cuando veo a los demás, me encuentro con los demás y me encuentro en la calle o en la oficina, en mi lugar de trabajo, donde sea. Los demás son cada persona que veo, o incluso una hormiga, un mosquito, una paloma, estas palomas que hay en los jardines, una rata que te encuentras. Ese ser, el Buda, se sacrificaría por esa persona para sacarle el sufrimiento. Sacrificaría su cuerpo. Iría a buscarle a los infiernos. Entonces yo veo así, aprendo, me entreno a ver así a los demás. Entonces, por supuesto, ¿cómo puedo compensar a los budas? No haciéndoles daño. Aunque me hagan daño, les voy a beneficiar lo más posible, ¿no? Entonces, este es el entrenamiento mental. ¿Sí? Esto es, realmente lo que tenemos no es fácil, ¿no? Tenemos que entrenarnos. Entonces, fijaros, hay algo que también importante, es como, ¿cómo ven los budas a los seres? ¿No? Yo sé cómo yo los veo, desde mi egoísmo, desde mi ignorancia, desde mi estado ofuscado, ¿sí? Pero ¿cómo ven los budas a los seres, los bodhisattvas, los grandes bodhisattvas? ¿Cómo ven a los demás? ¿Cómo un Buda ve a esa hormiga, a esa persona tan dañina que es capaz de sacrificarse? Entonces, esa mirada de los budas es lo que tenemos que descubrir. Y entonces, si el Buda a esa persona le trata con tanta compasión, con tanta bondad, ¿cómo voy a enfadarme? ¿Cómo voy a hacerle daño? Entonces, esta es la idea, ¿no? Entonces, por supuesto, dice aquí, claro, aunque los seres me hagan daño, aunque me causaran muchísimo gran daño, puesto que los Budas eso lo ignoran, el daño que puedan hacer, no lo tienen en cuenta, y aún así les ayudan, ¿no?, con toda la compasión del mundo. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Yo no voy a hacer algo inferior a los budas. Entonces hay esa forma de pensar. Tenemos que empezar a pensar, a entrenarnos a pensar de esta manera. ¿Cómo puedo, entonces, confundido, comportarme con orgullo y no actuar como un siervo ante aquellos amos por quienes mis propios amos han llegado a desdeñar incluso sus propios cuerpos? No, y aquí esto habla del orgullo, ¿no? Que soy un poco orgulloso, que me creo que soy como la persona más lista del mundo, entonces cuando alguien me hace daño me enfado y tengo derecho a enfadarme, y lo justo es enfadarse etcétera, y hacerle daño, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí está diciendo, mis propios amos, los budas son mis amos, los budas me están ayudando, me están guiando a dejar de sufrir. Y ellos, los budas, se consideran sirvientes de todos los seres. Todo lo hacen por todos los seres. Los budas, lo único que hacen, el único movimiento que hacen es para ayudar a los demás. Esa es la definición de un Buda. Lo único que hacen. Entonces, sí, los budas son como, yo soy sirviente de los budas. Los budas son sirvientes de todos los seres. Entonces, ¿cómo puedo creerme que estoy por encima de los demás? ¿Cómo puedo ser tan orgulloso? ¿Sí? Los budas, en ese servir a los demás, la última línea, llegan incluso a desdeñar su propio cuerpo. Entonces, aquí habla de del orgullo, ¿sí? Como me creo superior a los demás, me creo que soy más listo que nadie. Juzgo a los demás, me creo que yo soy quien tiene que impartir justicia en todos los seres, y yo soy a veces soy el juez y el verdugo de todos los seres, de los demás, que me hacen daño. Entonces, un poco de humildad, ¿no? Aquí hay este sutra, esta cita, el sutra que se llama Akshayamati. Sutra de Akshayamati dice. Esto es un sutra del camino del Bodhisattva. Dice, la generosidad no es mi compañera. Más bien, soy yo quien acompaña a la generosidad. La ética, la fortaleza, el entusiasmo, la concentración y la sabiduría no son mis compañeras. Más bien, soy yo quien acompaña a la ética, la fortaleza, el entusiasmo, la concentración. Y la sabiduría. Las perfecciones no están a mi servicio. Soy yo quien está al servicio de las perfecciones. Entonces aquí está poniendo, ¿no? El bodhisattva no tiene or ningún orgullo de soy un bodhisattva, yo practico la generosidad o practico la fortaleza y tengo mucha paciencia, no me enfado con nadie. No, nada de orgullo, yo estoy al servicio, el bodhisattva está al servicio de las perfecciones. Soy un sirviente. Y soy un sirviente de los budas. Y si soy un sirviente de los budas, soy un sirviente de todos los seres. Y ahí es donde tenemos que entrar, ¿no? En esa dimensión. Eso, fijaros que nosotros, nos puede parecer esto, bueno, para nosotros es muy difícil, sí, pero hay un detalle aquí. Que tarde o temprano, en este camino a la iluminación, tenemos que pensar así. Tenemos que ser capaces de pensar así, tarde o temprano. Puede ser ahora, puede ser dentro de 5 vidas o dentro de 1000 vidas. Pero es parte del camino pensar así. Esta forma de ver la vida no es una opción. No es una, puedo pensar así, puedo pensar así. No es una elección. Tarde o temprano tengo que llegar a pensar así. Entonces, como lleva tiempo, empiezo ya. Empiezo ya cuanto antes. No cojo y lo rechazo como, uy, estas cosas son muy raras, esto es como muy. No sé, muy difícil. No, sí, voy a tener que pensar así tarde o temprano. Si quiero, por supuesto, si quiero desarrollar todo mi potencial. La siguiente estrofa dice: los sabios se regocijan con su felicidad y se entristecen ante su dolor. Así, al traerles alegría, todos los sabios se habrán regocijado y al causarles daño, los sabios se habrán sentido afligidos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los demás son felices, los budas, que es lo que quieren, la felicidad de los demás, sienten absoluto amor, son felices. Cuando todos los seres sufren, los budas se entristecen. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hago daño a los demás, si yo hago daño a los demás, ¿cómo se sienten los budas conmigo? Si yo hago felices a los demás, ¿cómo se sienten conmigo? Entonces, de alguna manera, ayudar a los demás, tener una actitud positiva, no enfadarse, cultivar la fortaleza. Eso, por un lado, hace que los budas no se entristezcan, no se pongan tristes, no se sientan mal. Pero por otro lado, se sienten alegría de que los seres no están siendo dañados, pueden ser felices. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos, se dice, ¿no? Podemos hacer miles de millones de ofrendas a los budas, de flores, vamos, esto que hay en los templos, ¿no? Llenamos los templos de flores y de velas y de inciensos, ¿sí? Con mucha devoción y hacemos postraciones. Pero luego hago daño a alguien. Buda no puede estar contento conmigo. No puede estar contento. Da igual cuántos millones he gastado, he invertido en hacer ofrendas. Es como, no sé, tú tienes tu hija, ¿no? Y hay una persona que le hace daño aunque esa persona le haga todo tipo de regalos, pero si le hace daño, no estás contento con esa persona. Entonces hay esa idea, ¿no? Veo como a todos los demás, a los demás, están conectados con los budas. Y los budas están como pendientes, si son felices o sufren. Entonces, si yo les hago sufrir, los budas no están contentos. Esto es lo que nos está aquí haciendo conscientes, Santideva. Pone aquí un ejemplo. Del mismo modo que alguien cuyo cuerpo estuviera completamente envuelto en llamas no podría sentir placer mental ante objetos deseables, tampoco hay forma de complacer a los grandes compasivos cuando de hecho se ha hecho daño a los seres limitados, ¿no? Entonces imagínate, tú tienes el cuerpo, te están quemando los pies, quemando, ardiendo, de fuego, con fuego, y alguien te hace ofrendas, te regala, te da comida muy riquísima, deliciosa, y te da un masaje en la cara y perfumes de los más caros, no disfrutas nada, porque se te están quemando los pies. Ese es el ejemplo que pone. Entonces, los budas, tú puedes hacer ofrendas, puedes, yo qué sé, tener mucha devoción, tener un altar maravilloso, estupendo, estos altares inmensos que hay en los templos, llenos de budas, imágenes, oro, pero luego te enfadas, haces daño a los seres. ¿Qué felicidad le das a los budas? Entonces ahí está, sí, como esta conciencia, ¿no? De ser consciente de nuestras contradicciones, porque estamos un poco en eso, ¿no? Tenemos a veces nuestra parte devocional, lo estudiamos mucho, o meditamos mucho, y por ejemplo, cuando meditamos, ¿no? Tenemos esa práctica de la meditación, como visualizamos el maestro, y le pedimos bendiciones, le pedimos que nos inspire para realizar la naturaleza de la mente, todo esto, ¿no? Y luego me enfado con alguien. Quiero que sufra, quiero que le vaya mal. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No le va a gustar al maestro. No le puede gustar los maestros, no le puede gustar los budas. No, al maestro no le gusta que, no le da igual si le ofreces un millón de flores, pero no le da igual si los seres sufren. Por lo tanto, sea cual sea el disgusto que haya causado a los seres de gran compasión, a la verdad, al haber hecho daño a los seres limitados. Por lo tanto, sea cual sea el disgusto que haya causado a todos los seres de gran compasión, al haber hecho daño a los seres limitados, hoy admito abiertamente esa acción negativa y ruego a los sabios que, por favor, tengan paciencia con el disgusto que ello les haya podido causar. Bueno, entonces esta estrofa es una estrofa de confesión. Sea, nos acordamos que ya hablamos de la confesión, confesamos nuestras negatividades. Entonces, cuando nosotros hemos hecho daño a los demás, hemos cometido una negatividad, una impresiones negativas, hemos dejado impresiones negativas que va a tener consecuencias de sufrimiento. Entonces, en esta estrofa es una estrofa para purificar la mente. Si os acordáis, la purificación tenía cuatro poderes. Para poder purificar la mente, esas impresiones, las impresiones se van a materializar con experiencia de sufrimiento. Tenemos los cuatro poderes: el poder del arrepentimiento, el poder de la confianza, el poder del antídoto y el poder de la resolución. La resolución de alejarse de malas acciones. Entonces, aquí estamos haciendo la práctica de confesión. Entonces, es el poder de la confianza, el poder del arrepentimiento, el poder del antídoto. Entonces, ante los budas, confieso que he hecho daño a los seres y por tanto he hecho daño a los budas. Por favor, el disgusto que haya podido causaros, no lo tengáis en cuenta, tener paciencia. No voy a intentar no hacerlo de nuevo. Hay como esa, al hacer la oración nos hacemos mucho más conscientes, ¿sí?, de lo que hemos hecho y creamos la intención para dejar de hacerlo. Entonces, otra forma de expresar esta confesión es: a partir de hoy, confieso personalmente todas las malas acciones que he cometido al hacer daño a los seres sintientes. No las ocultaré, las revelaré. Por favor, sed indulgentes conmigo. Esto es lo mismo expresado de otra manera, la misma oración de Shantideva. que tenemos como dos acciones dañinas. Hay dos. Una, daño a los seres, a los demás, y otra, daño a los budas. Daño en el sentido de sagrado, a los budas no se les puede dañar, ¿no? Pero les causo disgusto a los budas. Entonces esas acciones las tengo que limpiar, las confieso. De ahora en adelante, con el fin de complacer a los iluminados, actuaré con firme moderación como servidor del mundo. Aunque multitudes de personas me den patadas en la cabeza o incluso me maten a golpes, no me atreveré a responderles. Que los guardianes del mundo se regocijen. Entonces, esta es la última, el último de los poderes de la confesión, el poder de la determinación de no hacer la acción en el futuro otra vez. Así que estoy decidiendo, tomando la decisión, ¿no? Que me hagan daño, y aquí dice que me maten a golpes, ¿no? Me den patadas en la cabeza, ¿no? Aunque el daño que me hagan los demás, no voy a responderles, no voy a cometer otra vez este error. Aquí la palabra, hay una expresión que dice actuaré con firme moderación. Eso significa, firme moderación significa con diligencia, con entusiasmo. Voy a, cuando me hagan daño, muy firme, no voy a hacer daño a nadie, no voy a responderles. Y aquí, de nuevo, otra forma de expresar el poder de la determinación. Dice, para complacer a los tathagatas y a sus hijos, los bodhisattvas y demás, a partir de hoy practicaré con gran entusiasmo. A partir de este día, no haré daño a los seres sintientes, ni seré orgulloso o arrogante con ellos, sino que seré su sirviente absoluto. Mantendré una actitud humilde. Doy mi palabra. Aunque muchos seres sintientes me maten pisoteándome la cabeza, no tomaré represalias. Por mucho que los seres sintientes me hagan daño, aunque me cueste la vida, no haré daño a los seres de ahora en adelante. Protectores que sois el amparo, por favor, estad contentos con nosotros y miradnos con compasión. Aquí hay esa confesión que tiene estas dos estrofas, los cuatro poderes, porque hemos hecho daño al pasado, hemos disgustado a los budas. No cabe duda, estamos en la estrofa 126, no cabe duda de que aquellos que poseen una naturaleza compasiva han considerado a todos los seres errantes como si fueran ellos mismos. La misma naturaleza que han percibido como la esencia de los seres limitados es la propia naturaleza de esos guardianes. Así que, ¿por qué no les muestro el mismo respeto? Entonces aquí nosotros cuando meditamos, hemos meditado en la práctica, hemos hecho la práctica de la ecuanimidad. La práctica de la ecuanimidad, con la cual nos vemos que todos los seres somos iguales, y eso es parte del camino a la compasión, a la bodhicitta. Nosotros también meditamos en el dar y tomar, en que tomamos el sufrimiento de los demás, les damos toda nuestra felicidad. Bueno, esto lo han hecho todos los bodhisattvas, todos los budas. Todos los budas y bodhisattvas se consideran como sirvientes de los demás y han considerado a todos los seres igual, han practicado la ecuanimidad, la han llevado a la perfección de la ecuanimidad. Entonces se consideran que todos los seres son iguales a ellos. Consideran, como dice aquí, han considerado a todos los seres como si fueran ellos mismos. Entonces ellos ven, los budas dicen, ven, todos los seres tienen la misma naturaleza que nosotros. El Buda dice, tiene la misma naturaleza que yo. Entonces, ¿por qué yo, igual que respeto a los budas, igual que tengo una actitud de devoción a los budas y de humildad, ¿por qué no hago lo mismo con todos los seres? Si los budas lo hacen. ¿No? Entonces aquí pone ese argumento, ¿no? De que la misma práctica de los budas, de todo el camino a llegar a ser Buda, incluye respetar a los seres con ecuanimidad y ser un sirviente de los demás. Bueno, pues aquí acaba ahora esta sección y entonces empezamos la última sección del capítulo, la tercera, que se llama Meditar en los beneficios de las fortalezas, una sección muy corta. y va a hablar, nos va a hablar de los beneficios que tiene desarrollar esta cualidad de la fortaleza. Dice, justo, estrofa 127, justo esto es lo que da placer a los iluminados. Justo esto es lo que también cumple a la perfección mis propios objetivos. Justo esto es lo que disipa a sí mismo el sufrimiento del mundo. Por lo tanto, que sea justo esto lo que siempre haga. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de meditar en fortaleza, de practicar fortaleza, perdón, practicar no meditar? Primero, complacer a los budas. Segundo, conseguimos todos nuestros objetivos, que es acumular méritos, acumular sabiduría, y entonces podemos llegar a la iluminación. Podemos purificar la mente completamente, desarrollar todas las cualidades. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo más importante? Que la fortaleza alivia, disipa, elimina el dolor del mundo, de todos los seres. Entonces, lo siguiente, dice, por ejemplo, y aquí pone un ejemplo de esto. Dice, por ejemplo, aunque algún miembro de la corte real cause daño al pueblo, las personas sensatas no le devuelven el daño, aunque puedan hacerlo. Pues quien actúa así no está solo. Al contrario. El poder y la fuerza del rey residen en sus fuerzas militares. Entonces aquí pone un ejemplo muy feo, alguien que tiene mucho poder porque está respaldado por el rey, hace daño a la gente. Entonces la gente sabe que no tiene fuerza, no tiene recursos para poder devolver el daño a esta persona. Entonces tienen que practicar la paciencia, tienen que tratar de quedarse quietos, ¿no? Porque las consecuencias, si se revelan, van a ser muy dañinas. El rey tiene mucho poder, esa persona tiene mucho poder, está respaldada por el rey, entonces no haces nada. Tienes que tener muy claro, estar muy seguro que puedes hacer algo. Entonces la persona que hace daño se siente muy segura porque le protege al rey y puede seguir haciendo daño. Ese es el ejemplo. Entonces continúa, estamos en la estrofa, la segunda parte de la estrofa 129 y la primera parte de la estrofa 130. Dice, del mismo modo, no hay que menospreciar a una persona insignificante que causa daño, pues sus fuerzas armadas son los guardianes de los reinos sin alegría y todos los seres compasivos. Entonces juega con este ejemplo, ¿sí? Nosotros encontramos una persona débil, pequeña, que nosotros podíamos hacerle mucho daño. Pero dice, pero no podemos tampoco responderle o enfadarnos o hacerle daño, porque también tiene, le respalda unas fuerzas armadas. ¿Que cuáles son? Si yo me enfado con esa persona y le hago daño, las consecuencias para mí va a ser ir a esos reinos inferiores donde hay estos guardianes de los infiernos, me van a atrapar, me van a hacer mucho daño, me van a torturar. Entonces, por una parte, esta persona débil, con la que me enfado, a la que hago daño, esas son de alguna manera, sus fuerzas armadas que le respaldan, que son los guardianes de los lugares, de los infiernos donde voy a ir. Pero la segunda cosa, el segundo respaldo que tiene esta persona dañina son los seres compasivos. Porque los seres compasivos, como hemos visto antes, se sienten muy tristes, se sienten muy, muy, muy, muy como dolidos, no están contentos. Entonces nosotros lo que hacemos es disgustar a los budas, disgustamos a los budas, que es como también una segunda fuerza que tiene detrás. Entonces la persona a quien nosotros dañamos tiene detrás todas esas fuerzas que de alguna manera se vuelven contra nosotros. Y ese es el ejemplo que está poniendo. Me creo que me puedo enfadar con esa persona, le puedo hacer daño, como que de alguna manera no me va a afectar, porque yo tengo suficiente poder, suficiente fuerza, ya me da igual enfadarme, igual hacerle daño. Sí. Y entonces no me doy cuenta que detrás lo que me esperan son estos guardianes que me van a destruir, me van a atacar, me van a hacer muchísimo daño en estos mundos. Y estos guardianes, recordamos, ya lo vimos, es mi propia mente, ¿sí? Mi mente entra en esos estados de muchísima angustia que me atrapan, que me hacen entrar en espirales de violencia, de angustia, de ansiedad, de miedo, de vacío. Entonces estamos ahora en la estrofa 130, todas van seguidas ahora hasta la 132. En la segunda parte de la estrofa 130 dice: Así pues, como un súbdito ante un rey violento, haré que todos los seres limitados se sientan satisfechos. ¿Acaso, aunque tal rey se enfureciera contra mí, podría infligirme el sufrimiento de un reino sin alegría? ¿Qué es lo que yo mismo habría ganado al haber disgustado a los seres limitados? Aunque un rey así estuviera complacido conmigo, es imposible que pudiera otorgarme la budeidad, que es lo que yo llegaría a alcanzar al haber complacido a los seres limitados. Sí, entonces, como un súbdito de un rey violento, es decir, el rey, el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, no voy a hacer daño a nadie, porque detrás de esa persona hay todos esos resultados kármicos y todo ese disgusto a los budas. Y entonces dice, aunque el rey, que tiene mucha fuerza, tiene un ejército inmenso, se enfadara conmigo y me causara mucho, mucho sufrimiento, el rey no puede lanzarme a un reino sin alegría, a un reino inferior. El rey no puede hacer que mi mente fabrique un infierno. No puede hacerlo. Pero si yo me enfado, si hago daño a los demás, entonces sí que fabrico un infierno, sí que fabrico un infierno en mi mente. Entonces, si yo me vengo porque alguien me ha hecho daño, porque está protegido por el rey, voy a acabar en ese infierno. Pero si yo tengo fortaleza, alguien me ha hecho daño, el rey me hace daño, me causa mucho sufrimiento, pero no puedo hacer nada más. No me puede hacer que mi mente se llena de terror en un reino infernal. Y luego al revés, aunque este rey, aunque yo fuera muy sumiso y empezara a complacer a este rey malvado, y entonces el rey me empieza a llenar de honores y de prestigio y de fama, el rey no me puede dar la iluminación, ni me puede liberar el sufrimiento, no puede hacer nada por mí. Toda la riqueza que el rey me puede dar se acaba cuando muera. Entonces, sin embargo, si yo ayudo a los demás, en lugar de enfadarme, tengo compasión y no hago daño a los seres, eso me va a llevar a la iluminación, cosa que el rey no puede hacer. Entonces yo puedo conseguir la iluminación, el rey no puede hacerlo por mí, no puede dar eso. Es que está como reforzando esta idea. Y ahora hablamos de los beneficios concretos de la fortaleza, la estrofa 133. Y dice, dejando eso a un lado, dado que alcanzar la budeidad en el futuro depende de hacer felices a los seres limitados. Entonces, si dejamos a un lado todo lo explicado anterior, el primer beneficio, el beneficio más importante de la fortaleza es llegar a la iluminación. Sí. Entonces, cuando yo, no solamente la fortaleza aquí dice hacer felices a los seres, dejo de hacerles daño, y además hay esa compasión, amor, compasión, de ayudar a todos los seres. Y el principal beneficio es la budeidad, ¿no? Para llegar a la iluminación, ya hablamos, unas cualidades imprescindibles es la fortaleza. Luego dice, continúa diciendo, en esta estrofa dice, ¿no ves que al menos en esta vida eso trae consigo gran prosperidad, fama y felicidad? Y aquí está hablando, primero tenemos esos resultados, ¿no? A largo plazo, a medio plazo, la iluminación. A corto plazo, en esta vida, lo que se llaman los resultados visibles, lo que podemos ver, si nosotros cultivamos la fortaleza, hay estos resultados. La vida cada vez tienes más cualidades, hay más prosperidad en ese sentido, tienes más cualidades, tienes más prestigio. Y tienes más felicidad, más paz mental. Y aquí fama, prestigio, obviamente nosotros ya hablamos de que la fama no tiene ningún sentido tener fama, pero aquí el prestigio se entiende como que tú puedes atraer a más gente y ayudar a más gente. Si tú eres un bodhisattva y no atraes a nadie, ayudas poco, pero si tú eres un bodhisattva y además tienes cierto carisma y la gente le gusta como eres, pues se acerca más gente a ti y puedes ayudar más. Así que eso es parte del camino del bodhisattva, ¿no? Poder atraer a los seres. Sí, reunir, tener esa capacidad de reunir a mucha gente para poder ayudarles. Y eso es la consecuencia de la fortaleza. Tienes muchas cualidades, tienes mucha paz mental. Y esto se llama los resultados visibles. Y luego hablamos también, no lo explica aquí, no lo expresa, los resultados invisibles, que significa, esto lo vimos, ya lo dijo una vez, los resultados son lo que va a ocurrir en vidas futuras, que no podemos verlo, que no podemos entenderlo. Podemos ver lo que ocurre en esta vida, pero en el futuro. Y en el futuro lo que ocurre es que físicamente somos muy atractivos, tenemos una red social excelente, estamos rodeados de personas muy positivas que nos aportan, que nos nutren, que nos ayudan a crecer, a seguir evolucionando en este camino. Y además tenemos sabiduría. Y se dice en concreto la sabiduría que es capaz de distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto. ¿Sí? Bueno, aquí hay que una cosa, hago un paréntesis. Hablamos de tres tipos de objetos, tres tipos de conocimiento. Tenemos objetos, objetos manifiestos, objetos ocultos y objetos sumamente ocultos. Y hay tres tipos de conocimiento. Hay el conocer, el conocimiento de los objetos manifiestos, el conocimiento de los objetos ocultos, el conocimiento de los objetos sumamente ocultos. ¿Sí? Esto es lo que voy a explicar tiene relación con eso que he dicho antes, los beneficios visibles e invisibles. Entonces, los objetos manifiestos son, por ejemplo, tú ves un libro, hay un conocimiento directo del libro. El libro está obviamente a la vista de los sentidos. Entonces, no tienes que pensar en nada, miras, ves, ¿no? O pruebas una manzana y reconoces el sabor. Ese es el conocimiento de los objetos manifiestos que tenemos todos los seres. Luego tenemos los objetos ocultos, algo que no podemos conocerlo, como ver un libro, pero que podemos conocerlo a través de razonamientos y argumentos adecuados. Por ejemplo, hablamos de que las cosas, un ejemplo clásico, las cosas cambian momento a momento, lo que se llama la impermanencia sutil. Cuando yo veo un libro, yo no veo que esté cambiando momento a momento. Pero usando argumentos, razonamientos, puedo ver el libro es impermanente y cambia momento a momento. Mediante diferentes razonamientos puedo entender lo que se llama la impermanencia sutil. ¿Sí? Ese objeto es un objeto oculto, la impermanencia sutil de los objetos. Cómo momento a momento está cambiando. Por ejemplo, nosotros hablamos de la conciencia, ¿no? La conciencia también está cambiando momento a momento. Es una corriente de conciencia. Pero nosotros no podemos verlo. Pero a través de argumentos, razonamientos, podemos entender y, de alguna manera, conocer ese objeto sutil o ese objeto oculto. También otro objeto oculto es cuando nosotros decimos que el yo está vacío de realidad. El yo no tiene realidad intrínseca. Nosotros no podemos ver eso, nosotros vemos el yo. Entonces, mediante argumentos, por ejemplo, el argumento clásico de que todos los fenómenos o el yo surge dependiendo de causas y condiciones, ese argumento nos sirve para entender que el yo está vacío realmente. Bueno, eso llaman entonces los objetos ocultos. Y luego tenemos objetos sumamente ocultos que no podemos conocerlos por argumentos. Solo podemos conocer a través de alguien que tenga esa capacidad. Y aquí hablamos de, por ejemplo, los budas. El Buda sabe, un Buda sabe, tienes esa, la mente está, su mente está completamente limpia. El Buda sabe, por ejemplo, que las consecuencias de practicar generosidad es prosperidad. Y el Buda sabe que las consecuencias de practicar fortaleza es ser atractivos, tener mucha gente que te ayuda, tener sabiduría. Entonces, ¿por qué sabe eso? Porque su mente está muy evolucionada y tiene está libre de impurezas y tiene esa visión mucho más holística y puede ver a largo plazo las consecuencias de las acciones, de lo que hacemos. Entonces, nosotros no podemos. Entonces, aquí tenemos el conocimiento que se llama de lo sumamente oculto, que es usamos una persona de fiar como, digamos, como forma de conocer. Entonces, yo sé que la fortaleza me va a producir sabiduría en la vida futura porque lo dice Buda. Entonces, obviamente, aquí el tema es que nosotros no podemos simplemente creerlo porque dice Buda. Eso no sería válido. Aquí el tema importante es que nosotros estudiamos quién es Buda. Estudiamos, investigamos qué es llegar a ser un Buda. Estudiamos todo lo que implica y cuál es el estado mental y todo lo que implica llegar a ser un Buda. Entonces, mediante mucho estudio de estudiar lo que es el estado de Buda, llegamos a la conclusión de que podemos confiar. Es decir, no creemos en los Budas porque todo el mundo cree en un Buda, porque hay un montón de budistas en el mundo, porque es muy famoso Buda, porque me gustan las imágenes de Buda. No, tenemos que hacer una investigación de lo que implica ser un Buda. Y entonces llegamos a la conclusión, sí, el Buda es de fiar. Entonces, si Buda dice que de la generosidad hay prosperidad, entonces creo que es verdad, entiendo que es verdad, ¿sí? Otro ejemplo de un objeto mucho más simple, ¿no? Llegando a lo más concreto, de un objeto oculto. Por ejemplo, nosotros no podemos tener la experiencia ni racional ni lógica de cuándo nació, el día que nacimos, el día y la hora que nacimos. No podemos saberlo. Incluso aunque piense, haga razonamientos, no puedo saberlo. Pero le pregunto a mi padre, a mi madre dice, sí, tal día naciste, a tal hora, tal sitio. Entonces, ¿por qué me lo creo? Bueno, porque no tengo motivos para que mi madre, no hay motivos para que mi madre me mienta. Entonces, el día, la hora de nacimiento también se podría decir que es un objeto sumamente oculto, porque yo no puedo saberlo, tengo que fiarme de alguien para descubrirlo. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Hay toda esta relación, vidas futuras, lo que hago ahora, las consecuencias que va a tener, las consecuencias de la fortaleza, de la generosidad, de la moralidad, todo solo puedo saberlos cuando confío en los budas, que los budas saben eso, porque sus mentes tienen se han purificado de esa manera. Bueno, pues aquí estaba hablando de los beneficios visibles e invisibles de la fortaleza, con lo cual, digamos que la idea es que eso nos anima, ¿no? Si yo en la próxima vida quiero tener más sabiduría, si yo quiero estar rodeado de personas que me ayudan a practicar, que me inspiran, quiero tener maestros, si además quiero tener un aspecto agradable para poder ayudar más a los demás, entonces practico la fortaleza. Luego dice la última estrofa de este capítulo. Dice, además, gracias a la belleza y demás, a la ausencia de enfermedades y a la fama, una persona con fortaleza, mientras permanece en el samsara, alcanza una vida extremadamente larga y los abundantes placeres de un rey universal, Chakrabarti. ¿No? Entonces, gracias a las consecuencias de practicar fortaleza, aunque todavía no te iluminas, todavía no llega la iluminación, todavía no te has liberado del samsara, del sufrimiento. Entonces, mientras estás en samsara, tienes una vida muy larga, con lo cual puedes practicar mucho, pues cada vida, durante la vida puedes hacer mucho, evolucionar mucho, porque la vida es muy larga. Nosotros nos damos cuenta, ¿no? Para cambiar la mente lleva mucho tiempo. Entonces, cuando nos vamos acercando a una edad, es como que es muy consciente que no da tiempo. Vivir 80, 90 años no es suficiente realmente para transformar la mente. Pero si practico fortaleza, tengo una vida más larga. Tengo más condiciones. Es más fácil. Y luego, además, no solamente vida larga, sino que dice que esta segunda consecuencia, tengo una vida muy con muchos placeres, con mucha felicidad. ¿Cómo? Y lo compara con este rey universal, el rey Chakrabarti, que es un rey muy poderoso, que tiene todos los lujos, todos los placeres, toda la felicidad que se pueda imaginar. Entonces yo voy a tener una vida con mucha felicidad, con muchas condiciones para poder practicar. Bueno, pues este es el capítulo de la fortaleza y voy a acabar un poco haciendo un resumen de todo lo que hemos visto. Para, bueno, siempre es bueno repetirlo, que no se olvide dejar una huella. Este es el capítulo, estamos en el capítulo sexto del Bodhicharyavatara, mostrar la fortaleza. En este capítulo hay tres apartados. El primero era vencer el enfado, el segundo, cultivar la fortaleza y el tercero, los beneficios de la fortaleza. Y lo primero que vemos es lo destructivo que es el enfado. Entonces nosotros practicamos, hacemos meditación, somos generosos, practicamos todo lo que podemos, vamos acumulando méritos, vamos acumulando como ese impulso positivo y de repente me enfado y todo eso como un incendio se quema. El enfado arrasa con todos los méritos. Méritos de quizás de años, a veces de años. No es que un momento de enfado arrasa con un momento con una meditación que has hecho, los méritos de una meditación, sino de miles de meditaciones. Así que así es como empieza Shantideva, como algo realmente peligroso. Luego empezamos a ver cómo en sí mismo, el enfado en sí mismo, el estado, experimentar enfado ya es una experiencia de sufrimiento, de muy desagradable. No hay forma de ser feliz cuando estás enfadado. No hay forma de sentir placer. En sí mismo enfadarse es, si más enfado hay en tu vida, menos feliz eres. Da igual cuánto tienes, cuánta riqueza tienes, cuánta gente te quiere, cuánta éxito tengas, no hay manera de ser feliz. Entonces, el enfado, ¿de dónde viene el enfado? El enfado viene de una experiencia mental, un estado de malestar. El detonante del enfado es un dolor interno, una experiencia de dolor mental. Y el remedio, el primer remedio que planteaba Shantideva es, ante las experiencias de malestar, de sentirse mal emocionalmente, de sentir dolor, la práctica principal es permanecer impasible, practicar el contentamiento. Como entender de algún modo que estoy en un mundo donde voy a experimentar dolor. Esto era muy difícil, decía Shantideva, y entonces lo que hacemos es familiarizarnos con el dolor, acostumbrarnos. Familiarizarnos poco a poco, al principio es más difícil y poco a poco me voy acostumbrando y puedo ser capaz de vivir el dolor que ocurra, el dolor interno, con emocional, con contentamiento y entonces no ocurre el enfado. Entonces empezamos a desarrollar un poco esto, esto es como la base y en el capítulo empezamos a desarrollar esto y a entrar en diferentes matices. Y, por ejemplo, una cosa que también es importante que nos ayuda es pensar que el sufrimiento es útil. Sufrimiento es útil porque nos ayuda a recordarnos, nos recuerda que estamos en samsara, que estamos en una situación, en un bucle de sufrimiento. Nos recuerda que tenemos que liberarnos del sufrimiento. En ese sentido tiene utilidad el sufrimiento. El sufrimiento nos baja los humos, reduce la arrogancia. Y el sufrimiento también me ayuda a tener compasión. Es que a veces, en ciertos momentos, pensar así es lo que me ayuda, ¿sí? A lo largo del capítulo estamos viendo muchas formas de pensar. A veces ayuda esto, a veces no. A veces pensar así no es lo mejor. Pero en ciertos momentos pienso, me estoy descontrolando mucho y gracias a este daño que me han hecho, me voy a poner a meditar otra vez y voy a recuperar mi práctica de meditación porque quiero dejar de sufrir ya. Luego, ¿qué ocurre? ¿Cómo ocurre que nos dañan? Es lo siguiente que hablamos. ¿Cómo ocurre que nos dañan? Y aquí vimos que nosotros no nos enfadamos con las enfermedades porque vemos que están producidas por unas condiciones. Y lo mismo. No tiene sentido enfadarnos cuando nos hacen daño, porque el daño es producido por unas condiciones, la persona dañina solo es una de esas condiciones, entonces si no me enfado con una enfermedad, cuando me viene una enfermedad, no tiene sentido enfadarse cuando me hacen daño. Y aquí, luego, Santideva introdujo un pensamiento, un razonamiento lógico, que decía, nosotros cuando alguien nos hace daño, vemos que hay alguien que nos hace daño, hay un yo permanente, independiente, que nos hace daño. Y Santideva decía, eso no tiene sentido. Un yo permanente, un ente permanente, no puede hacer nada. Por definición, algo que es permanente, no puede hacer nada, no puede actuar. Si es permanente, está quieto, permanente. Entonces, nuestra visión de un yo permanente que me está haciendo daño es una distorsión, es una como una especie de alucinación. Aquí hay esa cosa, ¿no?, de ver a alguien que me hace daño. Otro argumento es si alguien, si quien me hace daño tuviera el control de sus acciones, podría conseguir ser feliz y podría conseguir no sufrir. Pero no ocurre. Si hubiera un yo ahí, podría, como tiene el control, pero no ocurre, esta persona sufre. Pues pensamos eso, ¿no? Entonces, no es verdad que alguien me quiera hacer daño, no tiene el poder. Luego, otra cosa que nos decía es, nosotros a nosotros mismos, yo me hago daño a mí continuamente, cada día me hago daño. Entonces, ¿por qué me enfado cuando me hacen daño a los demás? Si yo me hago daño, como mal, me someto a situaciones de estrés por apego, a veces tengo adicciones que me hacen daño, hago muchas cosas con las que me hago daño, por orgullo, por vanidad. Entonces, ¿por qué me enfado cuando me hacen daño? Además, si hay personas que se pueden dañar a sí mismas, llegando incluso a veces a suicidarse, ¿cómo no me van a hacer daño a mí? ¿Sí? Lo más importante es la vida, pero quieren suicidarse. Su mente está tan, tan negativa que quieren morirse. ¿Cómo no me van a hacer daño a mí? Entonces, en lugar de enfado, reaccionar con enfado, sería más sensato, decía Santideva, reaccionar con compasión, porque esa persona está poseída por esas emociones, esas mentes tan oscuras. Ahora, en otro momento, ¿no?, puedo pensar, si la naturaleza de esa persona es dañar, esa persona es mala, malísima, no hay motivo de enfadarse. ¿Por qué? Es igual, dice, es igual que el fuego. Si yo me quemo con el fuego, no me enfado, porque ya sé que el fuego quema. Entonces, lo mismo que con el fuego. Pero también decíamos, si su naturaleza no es hacer daño, tampoco tiene sentido enfadarse, ya que el ejemplo es el cielo, el espacio. Yo no me enfado con el cielo cuando está lleno de un humo, como de un aire como que huele mal, de un olor acre. No me enfado con el aire, cuando tiene un olor irritante, porque sé que no es parte del espacio. Entonces, ese argumento. Entonces, no me dañan, nos hacemos conscientes, no es la persona la que me daña, son sus aflicciones, es su mente la que me daña. Como el ejemplo del palo, no me enfado, aunque lo que me hace daño es el palo, no me enfado con el palo. Por tanto, no tiene sentido enfadarme con la persona, porque lo que mueve a la persona son sus aflicciones. Entonces, lo que tengo que hacer, si yo estoy enfadado, es enfadarme con sus aflicciones. Y enfadarse es hacer daño, ¿sí? Entonces yo quiero hacer daño a sus aflicciones, a la mente de esa persona. ¿Cómo le hago daño a la mente de esa persona que me hace daño? Practicando la fortaleza. La fortaleza, respondiendo con fortaleza, es como daño a las mentes negativas. Luego hablamos también que nosotros también tenemos condiciones para que nos hagan daño. ¿Sí? Yo tengo condiciones, no viene todo de fuera. Y aquí vimos un primer argumento es yo, lo que me han hecho, lo que me están haciendo a mí, lo he hecho yo a los demás en el pasado, en otras vidas. Así que es justo que me lo hagan a mí. Pero además, no solamente eso, ¿cómo puede ser que alguien me hace daño? Porque tengo mucho apego a mi cuerpo, porque tengo mucho apego a mi yo. Si no tuviera apego al yo y al cuerpo, nadie podría hacerme daño. Mi apego al organismo y al yo, a ese yo que es una ilusión, pero al que tengo mucho apego, me hace vulnerable que me hagan daño. Entonces, ¿quién es el responsable que me hagan daño? la persona dañina o yo con mi apego, mi identificación con el cuerpo, con el ego. Entonces yo soy tan responsable como la persona dañina, porque me enfado con esa persona. ¿A quién tendría que dirigir el enfado? Luego, también, ¿no? He hecho daño en el pasado, por tanto, estoy experimentando los resultados de mis acciones, ¿sí? En el pasado. Aquí vimos también un argumento muy curioso, porque es como que si yo llego, yo estoy aquí, tengo que experimentar un daño porque hice el pasado daño. Entonces yo estoy aquí con esa carga, tengo que experimentar un daño. Entonces me encuentro con una persona, entonces como yo tengo que experimentar ese daño, de alguna manera mi presencia provoca a esa persona que me haga daño, que ese karma se cumpla de alguna manera. Entonces yo estoy haciendo que la persona me haga daño. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo además practico la fortaleza y esa persona me hace daño, y esto lo decía Santiago, antes yo estoy llegando a la iluminación y estoy haciendo que esa persona crea, por mi culpa, está creando resultados de sufrimiento en su futuro, en su vida futura. Entonces, ¿cómo puedo enfadarme? Si encima yo le estoy causando, yo estoy haciendo que esa persona sufra. Mi propio karma está haciendo que esa persona me haga daño. Entonces, a lo mejor no tendría que enfadarme. A lo mejor tendría que sentir compasión. Entonces, de alguna manera es como, me hago responsable también. No es el mundo que tiene la culpa. Me hago responsable del daño que me hacen. Hay algo en mí también que está propiciando eso. Otra cosa que hemos visto es que cuando me dañan, ¿a quién le daña? ¿A quién le daña? Entonces, si miro la mente, ¿cómo es la mente? ¿Cuál es la naturaleza de la mente? Esto lo decía, la mente es claridad, es lucidez, es vacuidad, es intangible, es inmaterial, como el espacio. ¿Hay algo que puede dañar a la mente? Nada. Es como, ¿a quién dañan? ¿Cómo me dañan los demás? A la mente no le dañan, entonces, ¿a quién le dañan? Entonces, yo siento que me dañan cuando me contraigo en el cuerpo, cuando me identifico con el cuerpo, como cuando me identifico con los pensamientos. Entonces, ¿por qué me enfado? Si yo estoy contribuyendo a todo esto. Cuando me insultan, no dañan al cuerpo, a la mente tampoco. Cuando me tienen a alguien no le caigo bien, no dañan al cuerpo, a la mente tampoco. ¿Por qué me enfado? Aquí empezó a hablar, luego empezamos a hablar de algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando alguien me impide ganar, tener ganancias, y aquí decía, no tiene sentido enfadarse porque me voy a morir y cuando me muera voy a perder todas las ganancias. O sea, si ahora no puedo ganar, de todas formas me voy a morir y voy a perder todo lo que gane. Tampoco tiene sentido enfadarse si alguien provoca que los demás dejen de confiar en mí. Y lo que decía es, cuando yo veo que a alguien están hablando mal de esa persona y hacen que los demás no confíen en esa persona, a mí no me importa. Cuando hay una tercera persona, y a mí no me da igual que la gente no confíe en esa persona. Entonces, ¿por qué me enfado si la gente no confía en mí? Ese era un poco el argumento, ¿no? Porque muchas veces me duele mucho que alguien provoque que no dejen de confiar en mí. Luego, otro ejemplo es, también nos duele cuando dañan a los budas, a los maestros, a las imágenes. No, si eres budista, ¿no? Si tú eres cristiano, pues te duele mucho que dañen a una imagen de Jesús o rompan una iglesia, ¿no? Entonces, también decía, no tiene sentido enfadarse por eso, porque a los maestros, a los budas, no les duele nada. Y luego también me duele mucho cuando dañan a mis seres queridos. Y aquí tengo que hacerme consciente, porque dañan a los seres queridos, porque ellos tienen su propio karma, tienen que experimentar los resultados de sus propias acciones. Entonces, la cosa es, ¿no? Cuando me hacen daño, entonces tengo que tener muy claro, esto tiene que ver con mis acciones pasadas, entonces no lo doy vueltas, no, no me enredo. ¿Y qué es lo que decía Santideva? No. No le hago ningún caso y simplemente practico amor y compasión. Me genero amor y compasión. No me enredo, ay, me han hecho daño, me vengo, me enfado. No, es el resultado de mis acciones. Luego seguimos viendo, hemos seguido diferentes momentos en situaciones en que nos sentimos dañados. Por ejemplo, a menudo por apego nos apegamos a las personas y nos solidarizamos con otras personas, empatizamos con ellos y entonces por eso nos enfadamos. Cuando esas personas se enfadan o se irritan o les excusan, entonces nosotros nos enfadamos y el ejemplo era que ya hay una casa que está en llamas y las casas alrededor se empiezan a arder también. Entonces tenemos que tener cuidado del apego que tenemos a los demás o esa empatía que tenemos hacia los demás porque, bien, ellos están enfadados o ellos están sufriendo, pero yo enfadarme además no tiene sentido. Y eso sirvió, ese ejemplo sirvió de base para algo que es muy importante. Y es, si yo digo, bueno, es que yo, entonces si yo no me apego a mis seres queridos, si yo mantengo una cierta distancia y no empatizo, eso es sufrimiento. Y Santiago decía, sí, es verdad que es sufrimiento. ¿Sí? Si yo no empatizo y entonces me enfado con ellos, es como que no me siento bien. Entonces Santiago decía, sí, pero el sufrimiento que experimentas por desapegarte no es nada en comparación con el sufrimiento que vas a experimentar si te enfadas, las consecuencias de tu enfado. Y aquí decía, si yo no soy capaz de soportar los pequeños sufrimientos de la vida, porque todos los sufrimientos de la vida son realmente pequeños, hasta los más grandes, son pequeños en comparación con los sufrimientos que son las consecuencias del enfado. Si no soy capaz de soportar esos sufrimientos con fortaleza, ¿cómo voy a soportar los sufrimientos creados por el enfado? Así que hay algo ahí que es muy importante, muy difícil, pero creo que es muy importante, ¿no? Cuando tenemos problemas, sufrimientos, entonces el motivo para practicar la fortaleza, y estoy hablando de momentos muy difíciles, el motivo para practicar la fortaleza es que si no practico la fortaleza, lo que me espera es mucho peor. Es muchísimo, muchísimo, miles de veces peor. Y aquí, esto es una cosa que también planteó el texto. Luego hablamos de diferentes cosas concretas que nos duelen y hay una serie de cosas. Por ejemplo, me duele que me insultan cuando nos insultan y abusan de nosotros, cuando dañan a nuestros seres queridos, cuando les ocurren cosas buenas a nuestros enemigos, como tener éxito, ganancias, fama, elogios, cuando no les ocurren cosas malas a nuestros enemigos y cuando nos impiden obtener lo que queremos, ¿no? Entonces, esas cinco cosas. Santiago se detuvo un poco a hacernos conscientes de esas cosas que nos causan dolor y cómo tener fortaleza. Y uno de los consejos es, tenemos que intentar aprender a ser capaces de regocijarnos de la felicidad de nuestros enemigos, de las personas que nos hacen daño, alegrarnos de su felicidad. Otra cosa es, si nosotros estamos practicando compasión, si estamos practicando amor, compasión, bodhicitta, nuestro objetivo son todos los seres. Nosotros queremos ayudar a todos los seres. No podemos ser selectivos y excluir a las personas dañinas. ¿Sí? No podemos hacer eso. Ya nuestro campo de acción es todos los seres. Tenemos que ser consecuentes con nuestra práctica. Y además, esto lo decía Santiago, además, si yo me enfado, ¿qué ocurre? Voy a destruir los méritos. Los demás dejan de confiar en nosotros. Nuestras cualidades se deterioran. Y decía, vale la pena enfadarse. De verdad que vale la pena. Vale la pena ese momento de ira, de querer. Vale la pena viendo las consecuencias que tiene en nuestro camino espiritual. Luego además el pensamiento de querer que el otro sufra, que se llama la malicia, es una de las 10 acciones no virtuosas. Tiene consecuencias muy, muy, muy negativas, muy dañinas. Y decía, además decía Santideva, cuando tú quieres que el otro sufra, ¿qué te aporta eso? De verdad, ¿qué te aporta? ¿Qué ganas tú? No ganas nada. Entonces, cuando alguien me impide tener éxito, prestigio, fama, elogios. Decía, te aporta eso. Te aporta eso algo, ¿sí? Cuando alguien te impide eso, todo eso son las actitudes mundanas. Si alguien te impide eso, te está ayudando a que vuelvas al camino espiritual, porque te estás perdiendo en el mundo, en lo mundano, en lo ordinario. Te está ayudando. Si alguien te impide buscar éxito, elogios, etcétera, te está impidiendo que renazcas en los reinos inferiores. Este enemigo. Y decía, es como que el enemigo, la persona dañina, lo han enviado los Budas. Tu maestro lo ha enviado para ponerte en el camino, para corregirte. Porque me estoy perdiendo en tener éxito, ganancias. Y luego el éxito, la fama, el prestigio no me dan energía, no me sirven para acumular méritos, ni para tener una vida larga, ni para tener salud, ni me libre de las enfermedades, ni produce ningún bienestar físico. Entonces, ¿por qué, finalmente, por qué, qué sentido tiene enfadarse con alguien que me impide todos esos objetivos mundanos? No tiene ningún sentido. Así que a veces esto es lo que tenemos que pensar. Luego entramos en algo, en otra dimensión, porque empezamos a hablar, Santiago empezó a hablar, de que la fortaleza es una cualidad que necesitamos cultivar en el camino. Ya no es toda esta primera parte de el peligro que es el enfado, sino que la cualidad de fortaleza la necesitamos. Y vimos que cuando el enemigo me impide practicar, me impide acumular méritos, me impide, por ejemplo, alguien me impide meditar, me impide toda la práctica espiritual, estudiar o ir a escuchar enseñanzas. Me está dando la oportunidad, cuando alguien me hace daño de esa manera, me está dando la oportunidad de practicar fortaleza, ¿no? Entonces, sí, a mí me puede parecer, esta persona no me deja meditar, pero en realidad me está dejando practicar fortaleza. ¿Y qué ocurre con la fortaleza? Que es una cualidad que no es fácil practicar. Es más fácil practicar generosidad. Hay mucha más gente que necesita. Es muy fácil practicar generosidad. Pero conforme nosotros avanzamos en el camino, obviamente hacemos menos daño a los demás, hay menos personas que nos hacen daño, cada vez es más difícil practicar la fortaleza. Entonces, cuando alguien, ¿sí? Cuando alguien viene y nos hace daño, es la oportunidad de practicar fortaleza y necesito fortaleza. En general, tenemos más situaciones para practicar otras cualidades que la fortaleza. Así que te sentimos gratitud a las personas dañinas porque gracias a ellos podemos cultivar esta cualidad imprescindible. Entonces, igual que nosotros sentimos respeto al Dharma, a la enseñanza, tenemos respeto a los enemigos, porque igual que el Dharma me lleva a la iluminación, la enseñanza, el enemigo me lleva a la iluminación a través de poder practicar fortaleza. Es que ya lo hay que tener claro. Yo, tarde o temprano, necesito fortaleza. Necesito. Entonces, no puedo. Si tengo una ocasión ahora, no lo pospongo para más adelante. Lo intento ya. Y entonces empezamos. Con esto empezamos ya el último apartado, que es que tenemos que respetar a todos los seres. Y esto ya lo hemos visto hoy. Nos respetamos a todos los seres porque los seres son nuestro campo para acumular méritos, igual que los budas son el campo para acumular méritos. Entonces ponemos a los budas y a los seres en el mismo lugar, en el mismo lugar de respeto, de adoración, de veneración, y nos volvemos sirvientes de todos los seres. Todos los budas, recordamos, ¿no? Todos los budas, todos los bodhisattvas han llegado a la iluminación practicando ayudar a los demás. Todas las prácticas, la ecuanimidad, el amor, la compasión, la bodhicitta, todas las perfecciones vienen de los demás. Tienen que ver con todos los seres. Tienen que ver con, dependen de los demás. Entonces los demás son el mismo, están al mismo nivel que los budas. Entonces así, como antes vimos, aprendo a mirar así. La clave es la mirada, a percibir así a los demás. Hay todo un entrenamiento, empezar a ver. En lugar de mirarlo desde el yo, desde mi ego, desde mis miedos, desde mis expectativas, miro a los demás como lo miran los budas. Y luego lo que hemos visto, ¿no? Si tengo en cuenta todo lo que recibo de los budas, de los maestros, de los bodhisattvas, si soy consciente de lo que estoy recibiendo, dónde he llegado hoy en mi camino espiritual gracias a los budas, a los maestros, ¿cuál es la mejor manera de corresponderles? Ayudar a los demás, hacer feliz a los demás. Hacerles daño no es una manera realmente de corresponder a los que me han ayudado. Al contrario, de alguna manera es un disgusto para los budas, para los bodhisattvas. Entonces no quiero disgustar a los budas. Y por último, lo que hemos visto, la práctica de la fortaleza además tiene muchas consecuencias positivas. Acumulamos muchos méritos, acumulamos mucha sabiduría, el camino es cada vez más fácil y tenemos todas esas cada vez más condiciones para practicar, para llegar a la iluminación. Y finalmente, sobre todo, lo más importante es que la práctica de la fortaleza es lo que alivia el dolor del mundo. Practicar fortaleza, cada uno desde su mundo, desde su vida, cada uno de nosotros, es la manera de acabar con el dolor del mundo, la manera de que haya paz en el mundo.